Pues han cambiado y no, yo te diría, ¿eh? O sea, como punto de partida, los recursos humanos en PepsiCo yo creo que son un poco como los de la mayoría de las compañías, ¿no? Intentamos estar muy cerca del negocio, ¿no? Intentamos conocer el negocio. Un profesional de recursos humanos tiene que entender el P&L de la compañía de arriba abajo. Cómo generamos valor en la compañía, ¿no? Y esto es muy importante y es más importante en este contexto, ¿no? Hablaba antes del concepto de agilidad, ¿no? Otra vez, en consumo hay que ser muy ágil. En esta pandemia, y ahora hablaremos un poquito más, todavía más, porque ha habido que reaccionar de una manera muy rápida a un hecho muy puntual, muy poco esperado, que se ha manifestado diferentemente en muchos países del mundo, ¿no? Al mismo tiempo, como función, queremos ser siempre progresivos, ¿no? Esta función tiene todavía mucho donde ir. Hay muchos espacios donde expandir, ¿no? Antes, en la presentación hablabas de analytics, ¿no? Y decías, muy interesante, ¿no? Este es un campo que no nos lo acabamos todavía, estamos en la superficie, ¿no? Intentamos no perder la H en recursos humanos, ¿no? La H en recursos humanos es fundamental, siempre ha sido y ahora todavía más. No. ¿Qué ha pasado en la pandemia? En la pandemia ha pasado que de repente el mundo como lo conocíamos se nos ha vuelto de arriba abajo. Desde un punto de vista global es complicado gestionar, porque esto otra vez se ha manifestado de una manera muy diferente en muchos países. Y es en este contexto donde lo único que puedes hacer es dos cosas. Una es gestionar por principios y valores. O sea, como empresa global tienes que tener claras las cinco o seis cosas que tienen que marcar la gestión de la pandemia. En cosas tan simples como cuándo abrimos o cerramos una oficina, ¿no? O cómo protegemos a nuestros empleados, ¿no? O sea, principios como voy a utilizar la ciencia para informar mis decisiones en cuanto a centros de trabajo. Es un principio que es claro, lo centramos aquí en la compañía y luego la gente lo puede gestionar localmente. ¿Cómo gestionamos el P&L de la compañía? Porque puede haber momentos donde hay un conflicto, ¿no? Tú puedes decidir dar más rentabilidad o puedes decidir invertir en tus marcas para capturar cuota de mercado y salir más fuerte de la crisis. Tú puedes elegir entre dar más rentabilidad o dar más protección a tus empleados que están en centros de distribución, fábricas o punto de venta, ¿no? Y otra vez, esos fueron dilemas que en algún momento se plantearon y que nosotros los teníamos muy claros desde la compañía y ayudamos a la operación a decir, así es como gestionamos, ahora tú gestiona, ¿no? Y quizás el último punto que creo que ha sido muy relevante es la oportunidad que la pandemia nos ha dado de hablar con nuestros empleados constantemente. La digitalización que ha traído esta situación ha traído como cosa buena que hemos sido capaces de hablar y tener mucha retroalimentación de la gente de la compañía a todos los niveles, lo cual nos ha ayudado mucho desde un punto de vista de la moral, ¿no? Porque ha habido momentos duros y todavía son duros, pero sobre todo nos ha ayudado mucho en pensar cómo vamos a volver. ¿Qué cosas buenas hemos aprendido en la pandemia que van a ser parte de cómo vamos a gestionar la compañía una vez volvamos a cierta normalidad?